Bueno, hoy día es el día del campesino, ¿no? Un día que se ha borrado de la memoria, así como los estalinistas borraban de las fotos a Trotsky y sus amigos. Bueno, así se ha borrado de la memoria este día satánico en el que Velasco Alvarado, un cachaco resentido, dice la derecha, reivindicó al campesino y en realidad hundió el agro. Ese agro próspero, impecable, exportador, absolutamente justo, de los latifundios que hicieron entre negros y culíes a principios de siglo y que estaba en manos del 0,75% del Perú y que abarcaba casi el Perú entero, ¿no? Ese agro democrático que estaba en manos de los Aspillaga, etcétera, etcétera, etcétera, fue pateado por el general Velasco Alvarado. Hoy día la prensa recuerda ese día como un día fatídico, espantoso. Así empezó, dicen, la debacle. Bueno, hay quienes no piensan así. Reinaldo Trinidad, el director de Agronoticias, una de las pocas revistas que ha persistido como especializada en el agro, está con nosotros un par de minutos para decirnos qué día es este. Buen día, César. Buen día, compatriotas oyentes del programa. Bueno, hoy es un otro día sombrío para el agro nacional en conjunto porque el gobierno lo ha ignorado oficialmente. No obstante que el 30% en el campo está el 30% de peruanos que produce el 70% de los alimentos que consumimos todos nosotros. Bueno, pero remitiéndonos concretamente al asunto de la reforma agraria, cabe recordar que la reforma fue una bandera asumida por todos los movimientos políticos renovadores de la centuria pasada, con Haya de la Torre, Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde en la cabeza. Luego, en 1956, el primer hacendado de entonces, Pedro Beltrán Espantoso, instaló la primera Comisión Nacional de Reforma Agraria y Vivienda, presidida por el jurista Ernesto Alaiza Grundy, de modo que un gobierno de derecha fue el que estableció oficialmente la necesidad de hacer la reforma. Y la primera reforma agraria en la práctica la hizo don Fernando Belaúnde, ¿no? Con unos fundos en el Cusco. Claro, no, la primera la hizo el gobierno de Pérez Godoy Lindley en respuesta a la guerrilla de Hugo Blanco en el Cusco, fue en 1961. ¿Lo de la convención? Claro, en la convención. Y ahí claro, estuvo... bueno, pero eso es una reforma agraria... Ya, de acuerdo, estamos cronológicamente tienes razón. Exacto, y las primeras expropiaciones constitucionales las realizó en 1993 el primer gobierno constitucional del arquitecto Belaúnde mediante la... 63. Has dicho 93, división. Reinaldo. Perdón, ya, bueno, César, continuemos. De la división, con la expropiación de la división ganadera de la Cerro de Pasco Corporation, el latifundio de la Peruvian Corporation en Chanchamayo y la hacienda Algolán de la familia Cueto Fernandini en Pasco. En consecuencia, la primera reforma fue hecha por un gobierno constitucional. No pudo avanzar más, y algunos lo olvidan, debido al bloqueo de la Alianza contra Natura, APRA, Unión Nacional Obrerista, en el Parlamento. El APRA se opuso a la reforma y se alió con el general Manuel Odría, que había perseguido y casi matado a Haya de la Torre, ¿no? Exactamente. Eso es lo que no saben los chicos de ahora, pues, que no leen historia, están en la Wikipedia, y la Wikipedia no incluye capítulos como este, ¿no? Qué pena. El APRA se opuso a la reforma agraria mientras Haya de la Torre comía ceviche con Pedro Beltrán, Eudocio Rabines, agente de la CIA, abiertamente, ¿no? Julio de la Piedra, el dueño de Rompo Malca, Ron Julio. Exacto. Le decían en vez de Don Julio. Exacto. ¿No? Y era un festín esto, era un festín tremendo. Y ahora ya nadie lo sabe, pero en fin. Bueno, precisamente esa frustración fue uno de los gatillos de que impulsó el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre del 1968 y la ejecución de la reforma agraria más profunda e incruenta de América el 24 de junio de 1969. Efectivamente, como has dicho, César, las nuevas generaciones no lo saben, pero deben saberlo. Ese proceso se dio porque el 76% de las tierras era acaparada por el 0,4% 4% de propietarios, menos del 1% de los propietarios acaparaba el 76% de las tierras del país. Entonces esta situación era insostenible y ya por entonces comenzaba a gestarse Sendero Luminoso, concebido por los abogados de izquierda Saturnino Paredes y Abimael Guzmán Reynoso. De modo que el primer mérito de la reforma velasquista fue arrebatar al incipiente senderismo la bomba social que este habría utilizado en su insurrección fundamentalista. Esto también es algo que se oculta. Pero mucho más interesante fue que el gobierno militar no expropió los latifundios para retasearlos, como en otros procesos, sino para cooperativizarlos, es verdad, a la fuerza. Pero esa cooperativización obedecía a una realidad muy concreta. No había suficientes tierras ni agua como para asignarle una parcela técnica económicamente manejable a cada campesino. Entonces se decía que la propiedad mínima debería de ser de 5 hectáreas con agua o su equivalente en pastos y secano. Correcto, correcto. Entonces, para terminar, tenemos que ser breves, Reinaldo. Para terminar, sin embargo, tenemos que reconocer que si hubo algún fracaso de tipo empresarial, no estrictamente agrario, sino administrativo, provino de la incuria y de la negligencia colectiva de muchísimos trabajadores que desperdiciaron esta gran oportunidad histórica, ¿no? Exacto, y doloroso en el sector azucarero, a tal punto que ahora tenemos en el país ya no el latifundio que encontró la reforma agraria, el mayor latifundio que era en Casagrande, sino latifundios mucho más grandes. Y encima tenemos que con que el gobierno, el actual gobierno, pretende ahora la parcelación, la mercantilización y prácticamente la desaparición de las comunidades campesinas y nativas para ahondar las grandes asimetrías socioeconómicas que existen en el campo y en el país. Volvemos pues a la época de Celestino Manchego Muñoz y el latifundio. De los señores de Orca y Cuchillo. Lo único que nos falta es Ciro Alegría para que nos cuente otra vez la historia de Rosendo Macchi, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues, pero estoy seguro, César, que los campesinos son ahora cada vez más conscientes de la necesidad de unirse y van a resistir. Así es que sí, yo estoy absolutamente convencido. Concretamente, en el caso de las comunidades campesinas y nativas, la resistencia es total, así lo percibimos, y esperamos que así sea, porque están en legítima defensa de un derecho que pretende conculcarles en el gobierno con una ley que no se ha dado nunca en el Perú ni en el mundo. Es decir, que las minorías decidan el destino de las tierras comunales en favor de... Bueno, a imagen y semejanza del gobierno central, en donde la minoría electoral ha decidido la conducción del gobierno de Ana García, ¿no? Porque perdió la derecha, pero gobierna la derecha. Muy bien. Para la gente patriota de LAPRA hay que recordarle, pues, el CEASAP. Es decir, solo el agro salvará al Perú, mucho más ahora que la hambre amenaza al mundo por el encarecimiento y la escasez de alimentos, César. Reinaldo, sí, muchas gracias, pero CEASAP era solo el aprismo salvará al Perú. Sí, pero acá... Tú lo estás parafraseando. Ahora, en la coyuntura actual, este acrónimo se convierte en solo el agro salvará al Perú, César. Parece algo extremista, pero realmente el único que puede salvar al Perú tras la disparada de los precios alimentarios en el mundo es el agro. Hay que levantar al agro. Ojalá los sectores lúcidos del gobierno así lo entiendan. Bueno, muchísimas gracias. Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, ha estado con nosotros recordándonos esta fecha maldita y negada.